Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 260. Una locura que se hizo radio. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Fíjate, che, esta canción del vagabundo, de los gatos, ya con más de 40 años, esa canción casi 50, creo. Yo me quedé con esto de el sentimiento interior de impermanencia, y comprender la espiral del cambio y moverse y viajar y salirse un poco de los dogmas. Y esto que estoy diciendo también ya se ha convertido en dogma, ya es parte del esnovismo decir que hacemos esto, porque el occidentalista funciona así, la neurosis es eso. Siempre se propone una receta, una nueva, entre comillas, receta para ser mejor. Si hace lo que ahora está pensando, lo que leyó, lo que le dijeron, entonces él cree que va a ser mejor. Este es el círculo de la neurosis, por lo menos en los términos filosóficos que nosotros la describimos, digo, anticipándome a que los psicólogos digan lo que les parezca decir. Nosotros decimos, acá está la neurosis, que es la enfermedad de la cultura occidental. Quien no tenga este mecanismo de, si yo persisto en este camino voy a ser feliz, si yo hago esto voy a ser feliz, si yo dejo de hacer esto voy a ser feliz, quien no tenga esta estructura no es occidental, podríamos decir algo así. Y a nosotros nos parece persistentemente que si revisamos esto vamos a ser felices. Pero Carlos, usted está diciendo lo mismo. Y sí, ¿qué quiere que le haga? Yo también nací en este barrio, señora. Nosotros apuntamos hacia allí la mirada. Nos reiteramos en fórmulas que nos van a conducir a un mundo mejor. Y nosotros sospechamos de ese mismo mecanismo. En todo caso, decimos, me parece que insistimos con esa mirada. Si todos nos juntamos, si nos comprometemos, si tomamos conciencia, entonces vamos a lograrlo. Y nosotros, lo que arrimamos a la mesa, tal vez sea parcialmente cierto, es, sospechemos de eso. El occidental es como si estuviera arriba de un barco navegando contra la corriente, porque eso es la neurosis. Está en una situación mala. Él cree que debería estar mejor, pero tiene algunas dificultades. Muchas veces, esto es enseñado con furor en la infancia. Sos un idiota, sos un idiota, sos un idiota. Y funciona el mensaje. Entonces uno está siempre desconforme, intranquilo, nervioso, tratando de lograr esto, aquello. En algunas personas esto se ve así directamente, pero en otras se deduce de su accionar, que está buscando, bueno, a veces en el consumo, digo, a veces en la búsqueda de la pareja, a veces en esto se proyecta en lo que se espera del hijo o del padre. No, mi padre tendría que, se pone afuera, pero es una especie de inconformismo acerca de mi naturaleza y de mi mundo. Entonces, yo decía, el occidental es como un barquito que va navegando en contra de la corriente y con viento en contra, además. ¿Qué hace el occidental? ¿Qué hace el occidental? Si no hace esto, no es occidental. El occidental dice, rememos más fuerte. ¿Entendés? Hagamos una vela más grande. Inventemos un motor. Lo que no hace el occidental es decir, che, ¿qué es ese viento? Y otra cosa más patética, ¿tenemos que ir para allá nosotros? ¿Entendés? No, el tipo lo que hace es rema más, no se replantea el camino y no duda de ese viento y esa corriente. No lo vimos hoy, pero la física cuántica nos va a decir en el programa que viene o en el otro, de que muchas veces lo que parece ocurrir allá afuera es resultado de que estamos nosotros mirándolo. Nosotros no sabemos cómo son las cosas, no la tenemos tan clara como para decir, entonces hagamos tal cosa. Pero nosotros señalamos este resorte occidental y lo vemos incluso en las personas que nosotros, con total sinceridad lo decimos, lo saben estos oyentes, admiramos inmensamente. Muchos líderes políticos de Latinoamérica, concretamente, nosotros los admiramos muchísimo, pero vemos que tienen esta cosa, que ahora le estoy llamando neurosis, ir en contra de la corriente, y lo que uno escucha es, rememos más fuerte, sumemos más gente, hagámoslo más todavía. Y nosotros decimos, tal vez nos esté faltando hacer una mirada más profunda, una revolución, digamos, de otra índole, sin descartar el anhelo principal de los movimientos progresistas de Latinoamérica, pero sí revisar que estamos queriendo cambiar el mundo, digamos, sin abandonar banderas que están directamente ligadas al mundo que queremos cambiar. A mí me sorprende, por ejemplo, no sé, el academicismo de los progres. ¿No ha quedado ya en claro que la academia es retardataria? ¿Que es eurocéntrica? ¿Que beneficia y se hace en sociedad con los grupos minoritarios de poder? ¿Por qué entonces seguimos suscribiendo la academia, lo académico? ¿Por qué no planteamos una revolución allí? Se sigue apostando a la educación. Y nosotros decimos, ¿a vos te parece que hace falta más de esa educación? Y nuestros líderes dicen, sí, sí, más educación. Nosotros decimos, mira, de esa manera lo que hacemos es generar chicos y chicas que se sientan con el cuadernito y dicen, usted enséñeme que yo aprendo. Entonces nosotros decimos, ¿esa es la revolución que vos querés? El tipo me dice, no, yo no quiero esa, yo quiero la educación que libera. Bueno, pero la educación que estamos haciendo no libera. Liberaba hace 50 años, en otro contexto, a vos te liberó, pero hoy la educación funciona para adormecer. Y al rebelde se le pega un palazo para que no lo sea. El tipo tiene que salir, usted enséñeme que yo aprendo. Y lo mismo en otros aspectos, sí, gente que valora el cine de otras latitudes, que transporta una estructura cultural que va en contra, por ejemplo, de la idea de distribución de la riqueza, sino que apuntala la del mérito. El rico es rico porque tiene más méritos y el pobre es pobre porque es un sonso. Las series que los propios líderes confiesan que ven en Netflix, digamos, House of Cards o Breaking Bad, los que fueran, yo las he visto para entender y poder ahora decirlo con cierta propiedad, de que los líderes progres en realidad están consumiendo y de algún modo suscribiendo a una parada cultural que va en contra de lo mismo que declaman. En estos programas de La Bruja estamos tratando de entender por qué, si declamamos el cambio no ocurre. ¿Por qué, si declamamos una sociedad más igualitaria, en el año pasado acaba de llegarse al máximo de desigualdad en el mundo, como vamos a ver en un ratito si tenemos tiempo? O sea, sí, todos sabemos que debería haber más igualdad, Luther King, Gandhi, Mandela, todos, pero la cosa va en el sentido contrario. ¿Qué hacemos? Y bueno, entonces yo digo, fíjate, los líderes progres están suscribiendo la academia, en muchos casos el consumismo, porque es el mecanismo económico, que lo que quieras, pero ahí está, etc. No sé si es una crítica, porque es tan radical lo que yo estoy diciendo, que es como para, no sé, para que lo sigamos viendo entre todos. Nosotros no podemos decir que lo que se hace está mal, podemos decir cómo queda asociado el deseo de cambio a una actitud neurótica, rememos más fuerte, hace falta más compromiso, hay que tomar conciencia, hagamos más revistas, más programas de televisión, películas de cine, más libros, expliquemos más las ideas. Y yo digo, no, hermanito, estás parado en una estructura que es parte del problema. No te salís nunca. Así, lo tiramos. Nosotros hemos ido desarrollando esto en La Bruja y lo seguiremos desarrollando porque aparentemente es parte de la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Si gente buenísima, bien intencionada, que está en la política no para enriquecerse, sino para cambiar el mundo en el mejor sentido que todos queremos, ¿por qué en los últimos años se ha movido muy poco la cosa? Y da la sensación de que en cualquier momento vuelve todo a lo anterior. En Latinoamérica ha pasado en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela. La mitad de la población ha votado en contra de proyectos que tendrían que tener el 80% de apoyo popular. Y no ha ocurrido. ¿Qué pasa entonces? Desde ya que yo no sé lo que pasa y no digo que sea todo debido a esto, pero nosotros proponemos, entre otros temas, revisar si no estamos nosotros, al argumentar nuestras intenciones, no estamos apelando a precisamente argumentos del otro mundo. Para este asunto y para otras cosas, por supuesto, tenemos hoy un par de invitados de lujo en La Bruja de las Palabras, que es el Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y su mujer, que yo la verdad que mucho no la conocía, ahora la estoy conociendo un poco más, Lucía Topolansky. Estuvo el Pepe hace un año más o menos en Barcelona. Está disponible este video completo en YouTube. Nosotros hemos recortado algunas cositas. Comenzamos con la biografía, unos trazos biográficos de el gran hombre que a veces hay detrás de una gran mujer como Lucía Topolansky. José Alberto Mujica Cordano, al que sus compatriotas llaman el Pepe, ha sido presidente de la República del Uruguay los últimos 5 años, hasta el pasado 1 de marzo. La vida le llenó de cicatrices, de las que habla siempre sin rencor, sin queja alguna. Opina que el odio no construye un carajo, pero que no hay que olvidar el pasado. Fue detenido hasta en 4 ocasiones y privado de libertad durante casi 15 años en total, hasta 1985. En su condición de rehén de la dictadura cívico-militar, sufrió largos periodos de aislamiento en la cárcel de Punta Carretas, de la que se fugó en 2 ocasiones. Ambos, Lucía y Pepe, necesitan acariciar la tierra todos los días, estar cerca de sus raíces. Su perra, por supuesto mestiza, con una pata amputada de nombre Manuela, no se separa de ellos cuando están en la casa. Viven en el campo, en una austera chacra, en la zona rural de Rincón del Cerro, a 20 kilómetros de Montevideo. Una granja humilde donde cultivan flores y hortalizas, donde compartieron también muchas vivencias. Compartieron también ambos militancia guerrillera tupamara y también Lucía Topolansky estuvo en la cárcel 13 años. Escuchemos ahora a Lucía Topolansky. Va a ser un brevísimo programa de Latinoamérica en la última década. Nuestro continente tuvo situaciones globales, diríamos, dictaduras al mismo tiempo. El neoliberalismo nos barrió a todos. Finalmente empezaron a padecer estos gobiernos de carácter progresista, cada uno con su impronta y su historia, porque estamos en el mismo barco, pero los países tienen diversidades. Y en la historia de nuestro continente han aparecido propuestas, figuras, pensamientos nuevos, que se resumen en una frase muy inteligente que dice el brasileño Fray Beto: ahora la gente elige presidentes con cara de gente. Y ese concepto es el que está es nuevo en el continente. Presidentes que, con todas las limitaciones que pueden tener, tratan de pensar en la gente, en la diaria de la gente, en gobernar para la gente. Pero este proceso, que es muy rico y muy diverso, tiene que tener detrás pensamiento, hay que teorizar un poco, hay que consolidarlo para que permanezca y no quede solo como una anécdota de la historia. Y ese es el debe que tiene la izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana se tiene que poner a pensar cómo fueron estos procesos, qué los fundamenta y cómo se proyectan de futuro y qué utilidad le pueden dar al mundo, en definitiva. Ahora Lucía nos da un pantallazo de cómo fue que se formó el Frente Amplio en Uruguay. Viste, las izquierdas casi nunca pueden llegar al poder aquí en Latinoamérica, por lo menos. A ver cómo lo hicieron ellos. Uruguay es un pequeño país en ese contexto, con una historia también peculiar. Yo voy a señalar solo tres cosas que me parecen importantes, han sucedido en estos 10 años de gobierno del Frente Amplio. Frente Amplio es una coalición compleja, pero gracias a que existe, la izquierda pudo acceder al gobierno. De a uno no llegábamos ninguno. Por mejor que votáramos, no llegábamos. Juntos, y era lo difícil y era el desafío, pudimos llegar. Esto arrancó en el año 64, cuando Uruguay atravesaba momentos difíciles y gente de la política, de los sindicatos, del movimiento estudiantil, del movimiento social, se juntó en algo que se dio a llamar Congreso del Pueblo y donde se hizo un proyecto de país. Y después eso se materializó en lo sindical, en una central única de trabajadores, somos pocos y tenemos que luchar juntos, y en un movimiento que fue el Frente Amplio, un movimiento político que desde que se creó no dejó de crecer y que tiene tres claves para poder mantenerse juntos: un estatuto, es decir, las leyes del juego, un programa que lo elaboramos entre todos y un compromiso ético que todos tenemos que cumplir. Después ahí adentro existe toda la diversidad de izquierda que ustedes pueden imaginar, desde partidos consolidados, con ideologías definidas, como puede ser el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, o movimientos que también traen su pensamiento. Pero la clave está en darnos cuenta, que fue lo que creo que es la única virtud que tuvimos los uruguayos, de que juntos podíamos hacerlo y separados no. Y la vida demostró que el que se fue de ese conglomerado perdió. Ahora Lucía nos cuenta con una envidiable sencillez y precisión tres o cuatro tareas, ejes de trabajo que pudieron hacer ellos en el gobierno del Frente Amplio. Se han hecho algunas cosas interesantes en el marco del reparto, una reforma tributaria profunda de la salud y también de los derechos ciudadanos. Ha habido una serie de leyes en relación a los derechos. Por supuesto que la ley es un avance manuscrito que después tiene que hacerse carne en la práctica, y esa es otra lucha que hay que dar y en profundidad. Pero hay dos o tres cositas interesantes. Una corriente de plantear una economía un tanto alternativa y solidaria, con empresas gestionadas por sus propios trabajadores, por vía de la autogestión, que tienen que desenvolverse en un mundo capitalista y les ha ido bien, y donde esos trabajadores resuelven en colectivo y tienen que demostrar la eficiencia, la capacidad de competir y la posibilidad de repartir de otra manera. Tienen una enorme responsabilidad. También se ha expresado eso en el movimiento cooperativo de la vivienda. La vivienda era un problema grave en nuestro país. Y en el campo de la tierra, que era otro de los problemas que nosotros teníamos, no hicimos una reforma agraria clásica como la que dicen los manuales, sino que reflotamos un viejo instituto que existía pero que nunca se le había puesto dinero, donde estamos formando colonias. La propiedad de la tierra es del Estado, el usufructo de por vida es de quien la trabaja, y se trabaja en forma de colonias, de modo que el pequeño, unido con otros, se vuelve importante. Esas tres medidas básicas, que se podría hablar toda la tarde de ellas, han permitido generar otro Uruguay. Y este Frente Amplio, que nació en la capital, nació siendo netamente urbano, se ha desparramado por el resto del país y hoy está creciendo en ese interior más profundo, más alejado, donde es mucho más difícil organizarse y donde se depende mucho de la información que llega por los medios masivos de comunicación. Ahora le toca el turno al Pepe Mujica. Y el Pepe, mirá, justo se va a hacer la pregunta que nos estábamos haciendo nosotros últimamente. Si el mundo ha cambiado, nosotros creemos que no, y él está de acuerdo con nosotros, pero es mucho más caballero que nosotros, el Pepe Mujica. Así que primero va a decir, sí, alguna cosa ha mejorado, va a decir, y va a dar como ejemplo la expectativa de vida. En el año 60 era de 47 años la expectativa de vida. En el 2010 andaba por los 68 años. Quiere decir que apenas en un puñado de décadas la humanidad vive en promedio cerca de 30 años más, y eso no es poca cosa. Este es uno de los triunfos más fantásticos de la civilización, porque nunca debemos engañarnos a nosotros mismos y reconocer los avances, los estancamientos y los dolores. Pero sin entrar a menoscabar la importancia de estos hechos que resalto en primer término, si miramos todo el planeta en su conjunto, si miramos a nuestra especie, ¿qué hemos logrado? ¿En qué punto estamos? ¿Podemos decir que estamos mejor? Yo pienso que no, definitivamente no. Definitivamente no estamos mejor. Y como ejemplo va a dar la distribución de la riqueza. 85 personas tienen tanta riqueza como el 40% de la humanidad sumada. 85 tipos tienen tanto recurso económico como el 40% de la humanidad. Esto es indignante, sencillamente. El querido Pepe Mujica, admirado por todo el mundo, va a decir que esa concentración de la riqueza es indignante. Pero nosotros, que somos malos y que queremos profundizar en estos temas, decimos, mira, aparentemente no es indignante. A muy poquito se indigna. Y muchos permanecemos sin hacer nada. Incluso votamos gobiernos de derecha. Yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo, sabe esto que acaba de decir el Pepe. Sin embargo, no nos indigna, no nos mueve, no salimos a las calles a protestar. Debemos estar pensando en otra cosa, no sé en qué. El Pepe dice que es indignante, debería ser indignante, pero no lo es. Incluso el dato que citó el Pepe, yo tengo uno peor, más pesimista todavía. 62 personas tienen la fortuna de la mitad de la humanidad. 62 personas tienen la misma fortuna que 3.600 millones de personas. Una persona igual 60 millones. Esa es la proporción. Debería ser indignante, pero no lo es. Y podemos remar más fuerte, podemos gritar más alto que es indignante, pero parece que no. Preguntémonos por el viento. Preguntémonos por qué estas noticias, conocidas por toda la gente, por la buena gente además, no mueve gran cosa, no mueve las voluntades. ¿Qué hemos estado haciendo los últimos 50 años? 50 años. Hemos estado denunciando estas cosas. Lo han hecho nuestros artistas, nuestros cantantes, nuestros escritores, nuestros poetas, nuestro Gandhi, nuestro Mandela, nuestro Luther King, nuestro Che Guevara, poné a los que quieras. La mayoría, además de los artistas, Chaplin, los científicos, Einstein, han estado también denunciando estas cosas. ¿Y qué ha cambiado? Nada, casi nada. Este tema de la concentración de la riqueza ha empeorado mientras nosotros declamábamos que era indignante, que había que tomar conciencia y cómo puede ser que... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con lo mismo? ¿Gritamos más alto? ¿Remamos más rápido? ¿O nos preguntamos por el viento, por la corriente? Si decimos a los sonsos que no se dan cuenta, que tienen que tomar conciencia, en una de esas estamos quedándonos tranquilos nosotros, con nuestra conciencia, sintiendo que estamos cumpliendo con nuestro deber. pero no movemos la realidad. Cuando un puñado de mujeres africanas pasa las que pasa, no es un problema de África, es un problema de la humanidad. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que la economía mundial se rija con un metro de goma? Porque el dólar es un metro de goma, se estira o se achica según decisión de un puñado de banco. ¿Qué le pasaría a cada uno de ustedes si va a una tienda a comprar un paño y el tipo le está midiendo con un metro que se lo mueve? Lo que le pasa a la mujer de África no es un problema de la humanidad, es un problema ni siquiera de África, de la mujer. Debería ser un problema de la humanidad, pero no lo es. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar? Bla, bla, bla. Parece que no tenemos ningún apuro. Lo vamos a seguir aceptando. Tal vez porque hemos ido todos a la escuela y ya hemos aprendido a quedarnos quietitos diciendo, usted enséñeme que yo aprendo. Y paradójicamente, los mismos progres decimos más educación. Y entonces terminamos todos obedientes al sistema, a las películas de Hollywood, a lo que decíamos hace un rato, a la academia, a Netflix. Terminamos genuflexos frente a ese discurso que finalmente logra lo que quería lograr. Estamos repitiendo discursos que nos vienen de los lugares que están interesados en que nada cambie. Por ejemplo, yo siempre menciono el cambio climático. ¿Quién le dijo que hay ahora más cambio climático que los que había hace 300 años? Con el Támesis congelado, por ejemplo. ¿Quién le dijo? ¿De dónde salió eso? ¿Dónde está la usina que emite ese discurso que todos repiten y que todas las academias para lograr planes de investigación repiten? ¿De dónde salió ese discurso? Averígüelo usted, yo no lo quiero decir, porque está ahí la información. Hay que ir a averiguarla. ¿Quién financia esos documentales? Fíjese en los créditos y después entre el Google, pásese un par de horas investigando y fíjese quién financia esos documentales tan caros. Y después, como sonsos, nosotros repetimos algo que es una moda, pero aparentemente los que estudiamos historia decimos no. No es cierto que ahora hay más cambios climáticos que en la Revolución Francesa, que en la pequeña edad de hielo, que fue también hace 200 años, estamos diciendo mucho, el óptimo climático medieval, con vides en Londres, mucho más calor que ahora. ¿Quién le dijo que ahora hay más cambio climático que antes? Se lo dijeron aquellos que quieren que la cosa no cambie. Así que nosotros seguimos declamando como hacíamos hace 50 años. Y como nos recuerda con toda crueldad a nuestra generación, Ismael Serrano. A ver, che, qué lindo, ¿eh? Cómo cambiaron el mundo. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling. Y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover